19 de noviembre de 2016, reunión Llama Violeta, séptimo rayo de masonería, final del ciclo 2016. Amiga de nuestros cuatro cuerpos, físico, astral, el vital y el mental, que nos dejó reunirnos grupalmente para terminar este ciclo de este año sobre lo que estuvimos leyendo y tratando de asimilar y de comprender. Que es la llama violeta, su color, su mensaje, la salida del sexto rayo de devoción e idealismo y el ingreso del séptimo rayo de magia y orden ceremonial. Hoy vamos a leer desde las invocaciones. Más de una cada uno, porque están referenciadas a lo que significa entrar al templo, que están intercaladas en las 108 y se acumulan casi como al final también de los números. Porque todo trabajo de un maestro tiene un comienzo en orden, un transitar en armonía y una conclusión en paz. Para quienes lo puedan ver y trabajar. Así que hoy, como final de este ciclo de este año, lo vamos a continuar porque es mucho el material y es siempre interesante. Y sería que después de un trabajo, que hoy vamos a dedicarle justamente este tenor a esta última reunión. Vamos a leer estas invocaciones y alguna lectura relacionada a qué significa entrar en un templo de iniciación. Así que le voy a nombrar a Ivana, que está cansada porque comenzó a trabajar esta semana después de un periodo. Después la otra la cuenta. Leamos detenidamente. Esta es la segunda. Una en ronda. Y Andrea, por ser la que siempre permaneció la última. Oh, apacible llama de color violeta, tú eres la llama del séptimo rayo, tú eres su ardiente lengua. Tú eres el iniciador al mundo sutil. Inícianos, inicia la Kundalini, introdúcenos al mundo sutil. Nos ofrecemos a nosotros mismos incondicionalmente. Nos ofrecemos a nosotros mismos totalmente. Buscamos admisión, admisión, admisión. Oh divina puerta violeta, mantén tu puerta sutilmente abierta para entrar y salir. No basta si está sutilmente abierta, es difícil si está cerrada con cerrojo. Oh José, nosotros también merecemos ser tus estudiantes, estudiantes del violeta. Maestro Santo, contamos contigo. Maestro Conde, por favor, no nos dejes de lado. Oh Santo, pintanos con tu color violeta. Condúcenos a tu tierra. No mires nuestras cuentas, oh Conde. Están llenas de errores. Prepara nuestras velas, oh Santo. Redirígelas, condúcenos a tu santo condado. Tú eres el maestro de la compasión, tú eres el gigante santificado, eres el caballero, el conde del condado violeta. Generoso, sé generoso con los caídos. Oh Germain, maestro conde Saint Germain. Atri invoca al dios femenino masculino. Prigu aporta la luz brillante. Ángiras dispone la fuerza de la actividad. Vallista sostiene la balanza. Pulastia exterioriza el plan del ritual. Ulaja lo dirige. Kratu cristaliza para la manifestación de la luz. El trabajo del templo continúa consistentemente. El perro en el templo vigila la puerta. El león del maestro encara y conduce a los entrantes. El oso polar se mueve danzando alrededor. El águila del techo vigila alrededor. Ningún ladrón o rufián se atreve a entrar. Tres doncellas bendicen dulcemente. El ojo todovisor lo observa todo. El trabajo del templo continúa en silencio. Hombres de magia, esos somos. Del templo mágico venimos. La síntesis es nuestro ritual. El septenario es nuestro símbolo. Sam es el sonido. Kam es la fuente. Saturno es nuestra fuerza. El sol, nuestra inspiración. Júpiter, nuestro preceptor. Hombres de magia, esos somos. Del templo mágico venimos. Que se construya el templo del Señor. Invoquemos al gran jefe del séptimo propósito, que Maharshi Kratu presida la construcción junto con la señora Kriya, que los magnos hijos de Dios del este, oeste, sur y norte se asienten en sus tronos con pasos mesurados, que empiece el trabajo del templo con las puertas cerradas. 78. El trabajo del templo ha comenzado. Silencio externo, sonido interno, oscuridad externa, luz interna. El sonido de la vida se escucha tenuemente. Los hijos de los hombres entran en el templo uno a uno, mientras la puerta del templo se abre y se cierra. Un hijo del hombre entra por elegibilidad. Los hijos de los hombres se mueven con pasos regulares, de esquina a esquina, hasta llegar al norte. Solo se ve la luz central. Los siete permanecen ocultos. Invocación 79. El trabajo del templo ha comenzado. Los hijos de los hombres se mueven en círculos y en cuadrados. Los hijos de los hombres se mueven en triángulos y círculos. Se pronuncian los sonidos en el trasfondo del silencio. Los colores cambian de uno a otro, de opacos a brillantes, hasta que todo es luz. Movimientos regulares, colores cambiantes, sonidos vibrantes hacen del hombre un masón. Sirve, sirve, sirve. Así se escuchó la voz del silencio. Invocación 80. Movimiento recto en ángulos rectos. Movimiento dinámico en formas brillantes. Movimiento colorido en cada paso normal. Sonidos y símbolos señalando la presencia. Siete profetas dirigiendo la luz en siete direcciones. El trabajo del templo ha comenzado. El trabajo del templo continúa. En silencio y secreto, con servicio y sacrificio. Desde el este emerge la nota. Abran las puertas a los hijos de los hombres que buscan el templo del Señor. Desde el sur llega con fuerza el mandato. Develen el templo a los buscadores, que son los que se ofrecen y sirven. Desde el oeste la instrucción retumba. Sirve, magnetiza, irradia al mundo. Sé creativo, levanta a los muertos, da luz a los ciegos. El trabajo del templo ha comenzado. El violeta no es sino índigo. Índigo es el padre. Azul es la madre. Violeta es el hijo. Rosa y púrpura son los niños. Amarillo y verde son los terrenos del juego. Rojo y naranja son la vida y la vitalidad. El templo y los templarios son discretos. Siete son las cámaras del templo, siete son los sonidos, siete son los colores, siete son los pasos regulares, siete son los profetas, siete son los polos de luz, siete son las direcciones, este, oeste, sur, norte, arriba, abajo, centro. Siete son las iniciaciones, siete veces siete gira la rueda. Cooperación, coordinación, correlación, cordialidad, concurrencia, compromiso, coraje y confesión son las notas claves de los candidatos para progresar en el templo. El templo está abierto de par en par, aunque oculto en la bruma. El misterio oculto interesa al hombre, pero el templo está oculto en el hombre. Buscar en la objetividad lleva a la subjetividad. El templo subjetivo pone a prueba el temple mental del hombre. Cuando se pasan los exámenes del templo, el triunfo retumba. El templo está abierto de par en par. 56. Maestro, se nos ha dicho que hay un león en el umbral de cada templo. También se nos ha dicho que hay un perro en la entrada principal. El perro exige de estar alerta, la agilidad y oír lo sutil. El león demanda el talento, la nobleza y el alineamiento. Enséñanos, entrénanos, dómanos de acuerdo a esas necesidades para entrar en el templo. No, ese es el rey. El perro en el templo vigila la puerta, el león del maestro encara y conduce a los ingresantes. El oso polar se mueve danzando alrededor, el águila en el techo vigila en derredor. Ningún ladrón o rufián se atreve a entrar. Tres doncellas bendicen dulcemente. El ojo todo visor lo observa todo. El trabajo del templo continúa en silencio. El trabajo del templo es la alquimia. El hombre se ocupa de la alquimia para transformar el metal básico en oro. Pero la alquimia aplicada al ser convierte al Hijo del Hombre en Hijo de Dios. El Hijo de Dios es dorado, inclusive diamantino. El templo diamantino no es sino el templo de Salomón. la misma que leyó él. ¿No tenías otra? Ya la había leído. ¿La vuelvo a leer? ¿La leo, Oscar, la anterior? No, leíste la segunda. Sí, leí las dos. Pero estaba bueno para recalcar. Sí, está para repetir. Sí. Hombres de magia, esos somos. Del templo mágico venimos. La síntesis es nuestro ritual. El septenario es nuestro símbolo. Sam es el sonido. Cam es la fuente. Saturno es nuestra fuerza. El sol, nuestra inspiración. Júpiter, nuestro preceptor. Hombres de magia, esos somos. Del templo mágico venimos. ¿Vuelvo a repetirla? ¿No tenés dos? Sí, una está repetida de la ley. Ah, sí. ¿Sí qué? Repetida. Ah. El perro en el templo vigila la puerta. El león del maestro encara y conduce a los entrantes. El oso polar se mueve danzando alrededor. El águila en el techo vigila en derredor. Ningún ladrón o rufián se atreve a entrar. Tres doncellas bendicen dulcemente. El ojo todo visor lo observa todo. El trabajo del templo continúa en silencio. Los círculos son trazados, los triángulos formados, los cuadrados se construyen, las estrellas se iluminan, los hexágonos despliegan, los octógonos revelan. La luz danza. El sonido canta, los movimientos inducen, el violeta florece, los participantes se merecen, los participantes se mecen formando anillos. El trabajo del templo es una tentación. El trabajo del templo es gozo y gloria. Únete al templo. Disfruta la gloria. El trabajo del templo avanza sin cesar. Invocación 101. Muy respetable y gran maestro, toma las herramientas y esculpe las piedras vivientes. Cincélanos profundo, construye la forma, llénala con amor, sabiduría y voluntad. Constrúyenos bien, mézclanos completamente. Dispuestos a doblegarnos, permanecemos hasta el final. Sé nuestro centro, llévanos al este. Dobléganos a todos a la voluntad de Dios. Toma las herramientas, maestro, modélanos bien. Invocación 103. Maestro constructor, tu destreza para construir es una belleza. Tú construyes el templo de la belleza, utilizando colores brillantes y transparentes. Tú revelas el templo de la belleza interna, que revive a los muertos. Tú reconstruyes las formas y las haces nuevas. Tú eres el guardián del mundo y de la palabra. Imparte la palabra y salva al mundo. Maestro constructor, no ceses de construir. Maestro, tú eres el mago que devela. Tú eres el maestro del arte mágico. Mueve la varita mágica para transformar. Tú sostienes la palabra mágica. Tú eres la clave para los misterios. Ante ti nos inclinamos en homenaje y adoración. Maestro, por favor, revela la belleza, expresa la voluntad divina, unifica los juegos en nosotros, oriéntanos nuestras fuerzas hacia la luz. Maestro, que tu poderosa espada inicie la alquimia en nosotros, tus súplicas. Maestro constructor, tu destreza para construir es una belleza. Tú construyes el templo de la belleza, utilizando colores brillantes y transparentes. Tú revelas el templo de la belleza interna, que revive a los muertos. Tú construyes las formas y las haces nuevas. Tú eres el guardián del mundo y de la palabra. Imparte la palabra y salva al mundo. Maestro constructor, no ceses de construir. 108. Te saludamos a ti, Maestro, te saludamos. Nunca nos saciamos en nuestra alabanza a ti. No obstante, ofrecemos estas flores a tus fragantes pies. Tus pies nos guían a los pies del loto, del Señor cósmico Purusha. Siente las flores, Maestro. Acepta nuestra ofrenda. Se oculta. Volver a comenzar y bueno, Margarita. Ellos es el alcahuete. Pero en la ronda éramos 13 y el maestro 14. Es un número muy interesante para estas reuniones del séptimo rayo. Muy interesante. Pero realmente estoy muy contento de la belleza de la reunión, que cada uno va a percibir un aspecto, pero el trasfondo va a ser la belleza, digamos, de lo que estuvimos leyendo. Porque por ahí nos imaginábamos entrar a un templo, a un lugar, digamos, sagrado, de ceremonia. Y es así. Ahora vamos a leer del librito el ingreso a la masonería en un viaje simbólico de primer grado. Pero todo lo que está relacionado acá es lo que ocurre alquímicamente, energéticamente, en la medida que vamos haciendo ciertos trabajos y ciertos órdenes en nuestro manejo de fuerza y en nuestra distribución y equilibrio de fuerza. Estamos en Escorpio y ya el lunes arrancamos Sagitario. Y esto también que tenemos que ver los símbolos astrológicos. Nosotros somos seres soli-lunares, es decir, que de forma somos lunares. Y hay una luz de la luna que es la luz refleja. Y esos reflejos en nuestra manifestación de los cuatro cuerpos y de la energía que nos movemos y la cual actuamos, ocurren muchos reflejos y distorsiones. Los tres centros de abajo, el centro de base, donde el Kurukshetra, es decir, la energía serpentina, se anida, porque nosotros somos un descenso del espíritu. La materia es una emergencia del espíritu. Y nosotros, como forma de materia, somos una emergencia del espíritu, de la energía uno. Cuando desciende la energía, se anida. Hay un aspecto de descenso que es vertical y se anida. Se anida porque la vida es cíclica y rota y circula. Así que la energía que desciende vuelve a ascender. Y nosotros, como seres humanos, estamos en un estado intermedio. Nosotros podemos ser seres humanos que tratan de equilibrar las energías. Somos divinos por accidente o somos diabólicos por accidente. El ser humano que escala con reglas disciplinadas y con conciencia de cada paso adquiere hacia el reino divino. Cuando aplica eso, se dice que comenzamos a entrar a trabajar con reglas, que comenzamos a tener disciplina. Somos disciplinados. Y esa es la posibilidad de entrar al templo. Al templo, que se dice ahí que es por elegibilidad, es decir, es por trabajo desarrollado, por historia, por karma, por padrinos que nos llevan, pero es por trabajo, por elegibilidad, y podemos tener la experiencia de entrar a un templo externo. Pero todo lo que es afuera es producto de la raíz de conciencia que tenemos adentro. No de afuera, lo que se nos da o lo que tomamos no es parte nuestra. Todo lo que trabajemos internamente es parte de nuestra energía que asimilamos. Entonces, si ingresamos a un templo de afuera, es porque hay un trabajo interno trabajo interno está referenciado. Cuando se dice que formamos símbolos, cuando todas las partes se mecen, también hagamos este trabajito. Veamos cómo los chakras se pueden convertir en nodos. Y el color surge en los pétalos de los chakras. El chakra de base, que es el cuerpo físico, el de los deseos, el de los sentidos, el centro sacro, que es el de las emociones, y el plexo solar, que para ser solar tiene que no registrar reflejos lunares. Es decir, los pétalos del plexo solar tienen que tornarse hacia arriba, como los del centro de base, como los del centro sacro. Ahí en Escorpio, si ustedes leen el trabajo sobre Hércules de Kumar, que dio en un seminario en Suiza, van a ver que en Escorpio él hermosamente lo pinta como los nueve rufianes, como el trabajo de Hércules, que era dominar la serpiente de nueve cabezas. Tenía tres, pero dos salían cada vez que cortaba una, es decir, que eran tres, eran los tres rufianes. Y eran las tres fuerzas que nos llevan y que el león, que es la personalidad, que está en la entrada del templo, tiene que domar, tiene que hacerse amigo, tiene que entrar en equilibrio de esa fuerza. Cuando el león, ayudado del maestro, que es el perro, que es el gurú, entra al templo, comienza otro trabajo. Porque el león se autodoma y entra en la caverna, en la cueva del corazón, donde escucha un rugido que él nunca va a poder imitar si no se une a él. Porque el león ruge en la selva y todos se agachan. Pone orden en el sonido exterior. Pero cuando el león entra en la cueva del corazón, escucha un rugido que es el pulso de la inhalación y la exhalación. Un pulso que es repetir el ojo. Entonces el león dobla sus garras y se pone en pranayama a ver la luz superior. Esa es una gran iniciación que el rey de la selva, la personalidad, el rey de lo externo, comienza a tener un viaje iniciático en la luz. El rey de los reflejos, de las dualidades, de los sentidos, ya no es necesario. Sí fue necesario para ver una luz mayor y entrar al templo de iniciación. De lo que leyeron, comentémoslo, es la última y fue muy lindo. Antes de leer yo lo de la varita, vi la presencia del maestro. Y justamente, la varita es no, es el cetro, y es la varita del mago, pero también es el cetro, donde nosotros somos un sonido, y cuando queremos unificar el sonido, vamos trabajando distintos acordes, y el maestro nos ayuda, y por eso tiene una varita, y si ponemos atención, nos va a decir, acá. Acá se produce el sonido mejor. Y por otro lado, sí, fue un lindo cierre, porque bueno, hubo así candidatos con elegibilidad de propia voluntad que se sumaron al trabajo, adhiriéndose a la institución y a otras formas de trabajar y a ciertos trabajos más ordenados. Y eso fue una linda culminación del ciclo, realmente. Porque tiene una orientación esto que estamos haciendo. Tal vez no lo sepamos, tampoco es que no necesitamos saber ya, pero el ciclo tiene una orientación de que podamos establecernos y en este trabajo de buscar la luz y de entrar a un templo de iniciación. Y es así. Así que lo vamos a volver a repetir el año que viene. Siempre que los maestros quieran. Hay que ser secuencial, no consecuente. La propuesta es válida, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos, los acontecimientos. Más, tenemos que tratar de tener abierto el oído interno, a ver qué es lo que pasa. El león es el punto clave para todos que somos aspirantes. Ese es un simbolismo. Hay que estar atento. Esa melena dorada. O blanca. Sí. Claro. Vos tenés todavía uno. El ojo del águila. Le queda. Los ojos del águila. Que también están presentes en ese paso clave para este momento de la humanidad, porque debe haber muchos buscadores que se acercan, que buscamos acercarnos, ¿no? Pasando, como dicen, por el verde y el amarillo y el verde, que es un poco la parte de la materia, ¿no? El podría ser el césped que por donde voy a caminar. Brasil. El templario con la espada. Es simbolismo, ¿no? Y a veces es increíble, pero somos unos cuantos y a mí me toca justo esta. Elena. Y esta es la que a mí me motiva, me ha motivado todo el año. Mira, puede haber tocado otra. Dice, los círculos son trazados. Es esférico el proceso. ¿Eh? Y el tiempo es el espacio esférico. Y el tiempo que va desarrollándose en forma de espiral hasta tratar de lograr ese loto a nivel universal. Nosotros trataremos de encontrar el loto a nivel individual. Los triángulos formados, los cuadrados se construyen, las estrellas se iluminan. Si uno recuerda los sólidos platónicos, vamos a encontrar el triángulo equilátero, vamos a encontrar el cubo con el cuadrado, que son los elementos de la naturaleza. El cubo es la tierra, la materia. ¿Eh? Después, dice, los hexágonos despliegan, los octógonos revelan. Es decir, toda esa geometría, esos cinco sólidos platónicos, el cubo, el octaedro, el icosaedro, el dodecaedro, todos tienen perfección. Todos tienen perfección porque están dentro del templo. Cuando el templo se manifiesta, eso está. Eso aparece, como aparece, será la gracia, como decimos, pero está presente, porque es símbolo de perfección. símbolo de verticalidad. Los movimientos inducen, el violeta florece. Los participantes se mecen, formando anillo. Y ese es el otro gran símbolo, el anillo. El anillo de fuego. Ese movimiento que va cósmico. Cósmico. Por eso se dice que la circunferencia y el centro. Y de la circunferencia al centro, y del centro a la circunferencia, y al centro, y así, permanentemente. Y por un momento es un vacío para nosotros como aspirantes, pero para aquel que está, que llegó, es un pleno. El trabajo del templo es gozo y gloria, seguro. Y se dice que cuando uno recibe esa energía, como él siempre repite, y me gusta escucharlo porque es inspirador, alejándonos de los reflejos y buscando su iluminación vertical, la iluminación directa, la del despertar, porque cuando se le pedía al maestro Buda, se le preguntaba, ¿qué es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué realmente decida? Defínase. Él comentó, yo lo único que puedo decir es que estoy despierto. Es estar despierto. Por eso, en alguna lectura hay oscuridad por un lado y por otro lado luz. Para algunos es oscuro el espacio, para otros está iluminado. Es decir, ese es el gran velo, todo este simbolismo, todo este inspirador es tan personal y todos tienen que buscar en esa dirección. Es como un vector, porque el tiempo nos va llevando en la medida que vamos recorriendo el proceso que nos toca vivir. Todas esas notas, como dice él, la lira que va tocando los Gandharvas como inspirando para recibir, porque parecería ser que desde lo superior hay como un imán, ¿no es cierto?, que atrae, pero las distorsiones nuestras, y eso sí, el templo avanza sin cesar. Es independiente de nuestra actitud. Qué bueno. Porque cuando estamos en la posibilidad de entrar al templo, en el manejo de nuestras energías, todo eso que leíste, lo producimos internamente en nuestro templo. Cuando el centro de base, o el centro sacro, o el plexo solar, comienzan a tener dibujo, comienzan a ser circulares, octaedros. Quiere decir que las energías, la fuerza, la energía somos nosotros, nosotros somos la energía, pero como tenemos un punto de atención que es la energía manifiesta, la energía descendió. Cuando comienza a ascender, cuando estamos en ese mar de fuerzas y energías que nos llevan y nos traen, y cuando empezamos a discriminar, porque, por ejemplo, los ingleses, es un comentario al margen, pero los ingleses en la masonería no dejan entrar espadas, ellos no trabajan con espadas. En cambio, el rito, digamos, escocés y francés, escocés, español y francés, sí. Pero, digamos, la espada, que ahí hacía referencia al templario con la espada, porque el que cuida el templo y a su vez puede entrar al templo, eran los templarios, tienen una espada de símbolo porque es la discriminación. La discriminación es la espada. Para tener distancia y discriminar de los reflejos, de los pares de opuestos y demás. Cuando nosotros empezamos, los centros, digamos, empiezan a tener una luz superior a quien orientarse, porque todos los elementos, todos los reinos, buscan la luz superior, todos. En el ciclo del reino, en el reino acuático, es decir, en el agua, como símbolo de la emoción, pasa por todos los ciclos y lo vemos y lo podemos experimentar. Pasa de estar congelada, denso, a estar neutra y a evaporarse. Y este es un símbolo de la naturaleza, que en la evaporación del agua, nosotros producimos agua salada, ¿no? Nosotros, todos nuestros fluidos son salados. Lo salado no nutre la vida biológica. Por eso nosotros producimos muchas aguas saladas. ¿Y cómo se neutralizan y vuelve al ciclo biológico el agua salada? Porque se eleva, los rayos del sol la elevan, la evaporan y la transforman. Eso es una varita mágica de los maestros de la naturaleza, de los elementos. Y vuelve nuevamente el agua para servirnos y ser saludable. Eso también ocurre cuando nosotros comenzamos a tener un orden de nuestro trabajo. Toda la fuerza que producimos de veneno se empiezan a transformar. Entonces los centros. Y ahí está, en esto lo podemos ver como templos afuera, los dibujos, pero también en lo que son nuestros centros de distribución de energía. El centro de base es una distribución de energía. Y cuando esa distribución de energía es saludable, es armónica, es bella, comienza a tomar formas los pétalos. Y quienes se mecen son los pétalos de cada centro. Y el color violeta surge internamente en esos pétalos. Cuando surge, somos candidatos a entrar al templo. Cuando surge el color violeta es porque estamos viendo una luz subjetiva. Ya la luz objetiva del reflejo ya no la buscamos. No nos secuestra, porque somos toda energía y somos todos candidatos a ser reyes y a ser creadores, pero no nos secuestra, y cuando no nos secuestra, estamos en paz, estamos como el ave que está en paz cuando está en el nido, todos sus sentidos los tiene con ella. Cuando nosotros estamos con todos nuestros sentidos con nosotros, los centros de abajo están armonizados, y eso van a dar un color violeta, y vamos a ser candidatos, por elegibilidad de nuestro trabajo, a entrar en el templo. El centro sacro tiene pétalos y se mecen. Cuando se mecen es porque están trabajando, porque están respondiendo a una varita mágica superior de la personalidad, del alma o del maestro interno. No, a veces no sabemos distinguir, pero están trabajando y están armonizando. Cuando el plexo solar, cuando el plexo solar empieza a mirar hacia arriba, empieza a tomar la luz solar y está a un pasito de entrar al templo donde está el león, el águila, entrar a la caverna del corazón. Entonces ya, porque en el corazón se forma una base de sonido, entonces comienza a trabajar una parte que es del buen decir y del no rufiar. Del buen decir y del no rufiar. Hay una transformación que es parte del sonido y de la expresión del sonido. Y el sonido es la mayor alquimia en todos los centros internos. De hecho, en la masonería, aunque se practica en la ceremonia, pero no se pone de valor, porque no estamos en condiciones de poner de valor, es el sonido el verdadero transformador. Es el sonido, el buen decir, la palabra, y todas son pases de toque de palabra. Vamos a leer de la parte del tibetano, el libro, el significado del proceso iniciático. Esto está, ¿tenés el libro? Bueno, página 203. Y que es una cita del libro 18, página 436. El 18 debe ser iniciación humana y solana. No, los rayos y las iniciaciones. Y después vamos a ver si el tiempo da la descripción de los viajes simbólicos de iniciación en la masonería por Lee Wilfer, un clarividente que trabajó en la masonería con Blavatsky en la Universidad. Significado del proceso iniciático. Antes de proseguir con el siguiente punto, respecto a la fusión de la conciencia del maestro con la de su discípulo, quisiera referirme al significado de las palabras que acentué anteriormente, el proceso iniciático. He considerado extensamente el tema de la iniciación en muchos de mis libros y me he esforzado por presentarlo en forma tal de evidenciar que encaja en el proceso evolutivo como un procedimiento normal e inevitable. La iniciación ha sido frecuentemente presentada como una ceremonia y he creído necesario contrarrestar fervientemente ese significado erróneo. Sin embargo, si quieren captar lo que tengo que decir, tendrán que recurrir a la comprensión iluminada que poseen. La iniciación es considerada una ceremonia cuando llega a un punto culminante en el proceso iniciático, donde la conciencia del discípulo es dramáticamente consciente de los miembros de la jerarquía y de su propia posición en relación con la misma. El discípulo hace de esta comprensión un símbolo sucesivamente y en creciente gran escala, como si fuera una gran ceremonia rítmica de revelación progresiva, en la cual él, como candidato, es el centro del escenario jerárquico. ¡Qué grande! Esto, definidamente, es así, entre paréntesis, desde el ángulo ceremonial. En las dos primeras iniciaciones y en relación con el Cristo como iniciador, después de la tercera iniciación, el ángulo del ceremonial va desapareciendo en su conciencia, porque las iniciaciones superiores no son registradas por la mente, entre paréntesis, con capacidad para reducir el conocimiento a una forma simbólica. Esto es la mente. Y transmitidas al cerebro. Sino que llegan al cerebro, esto es Halatijin y Petitarijin en los mantras místicos de Sibirin, y llegan al cerebro, y transmitidas al cerebro, sino que llegan al cerebro y allí son registradas por medio del antakarana. Es decir, el antakarana es la construcción de un puente superior dentro de la caverna del cerebro. Ese es el cero nuestro, el cero de la plenitud y del desarrollo es la

invisible a los ojos del cuerpo físico, pero perfectamente reales, porque están construidos con el pensamiento. El primer portal, según ya dijimos, es un emblema de la muerte, o sea, el paso desde el mundo físico a la nueva etapa de vida en el subplano inferior del mundo astral. El candidato entra a ciegas en el mundo astral, pero nota el toque de un amigo que le toma de la mano o del brazo y lo guía por el camino. Este amigo es, acá está referenciado como el segundo diácono, o puede ser el hermano experto, que como recordaremos simboliza el principio astral o emocional en la constitución humana. Acá dice el GTI, el guardatemplo interno, preside el primer portal en nombre de M, venerable maestro, a quien representa en el plano físico. Al dar la primera vuelta a la logia, o sea, en el primer viaje, rodean al candidato horribles ruidos, entre ellos rechinamientos de cadena y entrechoques de espadas que denotan la varaunda y confusión dominante en el subplano inferior del mundo astral, en donde se reúnen, después de la muerte, los esclavos de la sensualidad, del temor, del odio, de la malicia y de la venganza. Después, el segundo vigilante, para algunos puya, explica que este viaje es un débil remedo de las pruebas que el candidato había de pasar en los antiguos misterios cuando se le conducía por tenebrosas cavernas, símbolo del mundo astral inferior, entre tumultuosos ruidos y rodeados de peligro que no podía comprender. No es probable que la mayoría de quienes ingresen en la orden masónica hayan de pasar, después de la muerte, por el subplano inferior del mundo astral, mas por si acaso han de estar preparados para sufrir la prueba tranquilamente y sin temor. Según el candidato se acerca al sitial del segundo vigilante o puya, llega al segundo portal, donde lo presentan a los elementales de la tierra y del agua, pertenecientes a la región a donde simbólicamente acaba de llegar, que puede considerarse constituida por los subplanos sólido y líquido del mundo astral. Primero se vuelve el candidato hacia el norte y hace una apropiada ofrenda a los elementales de la tierra y después se vuelve hacia el sur para hacerla a los elementales del agua. No son estas entidades las mismas que intervinieron en la construcción del templo, pero están concretamente bajo la obediencia de su jefe, quien a su vez obedece al segundo vigilante, o puya, como guardián del segundo portal. Dichos elementales, que son de la clase de espíritus de la naturaleza, rodean al candidato que le fue presentado y ya lo reconocen de allí en adelante. Después de esta ceremonia, si el candidato se ve en algún peligro suprafísico o amenazado por una maligna influencia, podrá traer en su entorno una guardia de dichas entidades a causa de la fraternidad que con ellas acaba de establecer. Cuando nosotros hablamos de no comer carne animal, de comer, de ser vegetarianos, y ir purificando nuestra alimentación, hay una purificación de los elementales. Y si nosotros no tenemos en nuestra composición celular o atómica carne animal, los animales que se nos van a acercar van a venir con su costumbre de agredir, pero no van a llegar a más de 5 centímetros nuestros y nada nos van a hacer. Se van a poner a mirar y quietos van a estar. Siempre que nuestro pensamiento no sea de una agresión. Pero nuestros elementales se han purificado. Ese es el escudo protector. Cuando nosotros empezamos a los centros inferiores, a los descontroles de fuerza, equilibrarlos, nosotros vamos formando una custodia intercesora de que no podemos estar, no nos pueden secuestrar otras energías ni atacar. Esto es una ceremonia, ¿eh? Esto, estamos hablando de una ceremonia externa. La lámina 10 es un conato de representación del aspecto del segundo portal. Esta es una lámina 10, hay un portal, porque acá está el piso del templo que se circula, y acá están los elementales del agua y de la tierra, ¿no? Por el cual pasa el candidato, y hay una figura de globo de pensamiento donde hay una protección. El segundo vigilante, Puya, está sentado en su puesto que, por decirlo así, se halla dentro del espesor del muro de dicho portal. Sobre su cabeza flota la esfera del Deva representativo, rodeada de su huésped de auxiliares. A la derecha del portal están agrupados los elementales de la tierra y a la izquierda los del agua, a manera de astutos duendes dispuestos a impedir gozosamente la intrusión en sus dominios hasta que el candidato le sea formalmente presentado y le demuestre sus amistosas intenciones por medio de una ceremoniosa ofrenda. En gracia a la claridad hemos omitido de dicha lámina todo lo innecesario para nuestro objeto. No aparece ni el candidato, ni el segundo diácono, el experto que lo conduce, ni la hueste. Únicamente se ve al primer vigilante vagamente a lo lejos. El primer vigilante vagamente de este está en el oeste. Y el venerable está en el este. Vagamente a lo lejos a través del segundo portal. Por supuesto que el tercer portal está junto al lugar del primer vigilante. Pero como su forma es exactamente la misma que la del segundo y solo difieren en color, no lo hemos representado. El discernimiento entre lo superior y lo inferior, entre lo real y lo ilusorio, ha capacitado al candidato para pasar sano y salvo por las regiones o subplanos inferiores del mundo astral. Vuelvo a leer. El discernimiento entre lo superior y lo inferior, entre lo real y lo ilusorio, ha capacitado al candidato para pasar sano y salvo por las regiones o subplanos inferiores del mundo astral. Al pedir el segundo diácono, el experto, paso, porque él lo conduce, para su encomendado, el candidato, les dice a los elementales que es un ciego mortal, anheloso de inmortalidad. El paso por las regiones de los elementales en su peregrinación a los planos superiores predispone al candidato a entregar todo cuanto a ellas pertenece, la tierra a la tierra y el agua al agua. Después de la muerte, lo que se apegaron al grado inferior de la existencia emocional, incorporada en dicha clase de materia, han de permanecer en los bajos subplanos del mundo astral, hasta que, purificados por el sufrimiento, estén dispuestos a desechar sus groseras emociones y eliminen de su cuerpo astral dicha clase de materia y pasen a los planos superiores del mundo astral. Pero el candidato no permanecerá allí, porque el discernimiento le ha enseñado que hay algo mejor. Desde aquel punto se le reconocerá como uno de los hermanos de luz y de inmortalidad, y no en estado de tinieblas, como lo que se halla en los niveles inferiores. Primer viaje. El segundo viaje simbólico es análogo al primero, con la diferencia de que los ruidos son suaves y no estrepitosos. El candidato está todavía en el mundo astral, pero en la parte intermedia, mucha más fina y sutil que la que acaba de atravesar. Esta es la región de los ciegos, de las ciegas pasiones, aquellas, las de las ordinarias emociones humanas. Los deseos que apegan al hombre a la materia de esta región intermedia no son en modo alguno reprensibles, pero no favorecen el adelanto. Todos los placeres del cuerpo, que no son groseros y soeces, construyen aquí su alojamiento para morada de las almas de los muertos, hasta que desechan tales placeres y están dispuestos a seguir adelante. Ya describí estas regiones y la gente que las habitan en las obras, el plano astral y más allá de la muerte, y el primer lugar teniente soberano, gran comendador de la orden comasónica, la ilustrísima hermana Aníbal Santos, ha tratado extensamente de ambos puntos en la sabiduría antigua. El candidato llega al tercer portal, situado junto al lugar del primer vigilante, o que es su guardián. Allí, de cara a oriente, lo presentan a los elementales del aire, que celan el lado derecho del portal, y de cara a occidente, a los elementales del fuego, que vigilan el lado izquierdo. La carencia de deseos es la cualidad que puede capacitar al candidato para pasar a través de los alicientes de esta región, por los que entrega a los elementales lo que de esta región posee y pasa adelante, ya amigo de ellos, quienes estarán dispuestos a prestarles sus tesoros, porque saben que es un hermano de la luz y no los guardará para sí mismo, sino que les dará buen empleo y se los devolverá oportunamente. El primer vigilante explica que en los antiguos misterios, cuando en este tercer viaje salía el candidato de las tenebrosas cavernas, entraba en una sosegada región, símbolo de los subplanos superiores del mundo astral, en donde no pueden penetrar los sonidos ásperos, broncos y estrepitosos, aunque aún existe alguna discordancia entre las almas. No es incongruente considerar la vida en el plano astral después de la muerte física como un viaje o serie de viajes. La persona fallecida experimenta una sucesión de señalados cambios a medida que su cuerpo astral se va sutilizando por la eliminación de las partículas de materia grosera. Durante la vida física, las emociones del hombre actúan como imanes que atrajeron al cuerpo astral. Materia grosera de los subplanos inferiores de este plano, cuando eran siniestras, y materia fina y sutil de los subplanos superiores del mismo plano, cuando armónicas. Después de la muerte, han de permanecer el hombre sucesivamente en cada uno de dichos subplanos hasta que haya eliminado de su cuerpo astral la materia peculiar del correspondiente subplano. El masón, que conoce el significado de los viajes simbólicos, está dispuesto, después de la muerte, a valerse de la voluntad para vencer sus siniestras emociones y libertarse prontamente de la materia grosera para pasar cuanto antes al mundo celeste. El tercer viaje simbólico se efectúa en completo silencio, que simboliza la parte superior del mundo astral en contigüidad del celeste. Al terminar el tercer viaje, el venerable maestro, Mitra, le explica al candidato que el muerto, cuyas experiencias ha reproducido, se halla en aquella etapa en los umbrales del mundo celeste, donde un completo silencio le arrulla los fatigados sentidos y le envuelve en una tranquila e inefable paz. Ha dejado tras sí el mundo astral y le aguardan los goces del celeste. En el intermedio reina el silencio. Tal era y es la experiencia del candidato en los verdaderos misterios. Está simbolizada por el silencio exterior en los misterios de Egipto y Grecia. La masonería conserva de ello memoria en el silencio del tercer viaje simbólico. En este punto terminan los viajes. Ya no se mencionan en la ceremonia más portales ni elementales, aunque en conjunto hay 7 órdenes y algunos pueblos antiguos los reconocieron en su culto, reverenciando a los devas del norte, sur, este, oeste, cenit, nadir y el centro. El candidato no ha de ir por de pronto más allá de esta particular región del plano astral. Se le ha introducido en un mundo que habrá de visitar muchas veces antes de que pueda moverse en él fácilmente y vivir y actuar allí con perfecto desembarazo. En esta etapa de su evolución representa el candidato al discípulo en el sendero probatorio y debe ejercitar las 3 cualidades de discernimiento, indesideración y buena conducta o dominio propio que lo librarán del plano emocional como se libró del plano físico antes de entrar en la logia. Hay un llamado, dice, para más amplia información acerca de estos puntos véanse a los pies del maestro por Krishnamurti, el sendero del discipulado por Anime San y los maestros y el sendero por el autor, que es Vibhita. Estas 3 cualidades ayudarán a vencer 3 clases de peligro: la del mundo exterior, los de la naturaleza inferior del candidato y los de sus propias virtudes, si no están equilibradas. La E contra su P, es decir, la espada contra su pecho, simboliza la primera clase de peligros. Más adelante encontrará la escuadra de su naturaleza inferior en lugar de aquella, y más adelante todavía el compás, que simboliza su tríada superior, cuyas virtudes pueden exagerarse hasta llegar al vicioso extremo si no cuida de mantenerlas en equilibrio y caminar por aquel término medio que el señor Buda consideraba como el sendero de seguridad. Con el tiempo y mediante la práctica de dichas 3 virtudes, será capaz el candidato de recorrer todo el plano astral a voluntad, porque el discernimiento le conferirá poder mental, la indesideración, el poder emocional, y la buena conducta, el poder volitivo, de suerte que no habrá necesidad de ceremonia alguna para que el candidato pase sin obstáculos a través de la parte superior del plano astral, porque allí todo responde instantánea y obedientemente a la voluntad del hombre iluminado. Fácilmente se reconoce allí a los hermanos de la luz. Empieza a hablar de otros rituales. Y son menos 4. Y Julio no se fue. Y vamos a hacer la ceremonia, la meditación. Mm-hmm.